Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 4. Aprobación, si procede, sobre propuesta de la Alcaldía de designación de doña Olga Caraballo Martín, concejal de Turismo, como representante municipal en los órganos de gobierno de promoción exterior de Lanzarote S.A., SPEL, tanto en la Junta General como en el Consejo de Administración. Procedemos a dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaelce y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se dictamina favorablemente la propuesta que se transcribe a continuación, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Propuesta de Alcaldía. En uso de las facultades que me han sido conferidas, vengo a proponer al Pleno Municipal la designación de doña Olga Caraballo Martín, concejal de Turismo, como representante municipal en los órganos de gobierno de promoción exterior de Lanzarote, Junta General y Consejo de Administración. Bien, si recuerdan, ya con la, bueno, en el gobierno de la anterior alcaldesa se trajo también a pleno la designación de Olga, de la concejala de Turismo, porque, bueno, siendo la concejala de Turismo entendemos que debe ser la titular en estos órganos. Es verdad que luego con la recomposición del grupo de gobierno, asumo la responsabilidad, no nos dimos cuenta de ese cambio y volvimos a nombrarme, creo que era yo como titular y ella como suplente. Sigo manteniendo el nombramiento anterior, entiendo que debe ser ella la titular, puesto que llevando la Consejería de Turismo pues es quien más y mejor puede interactuar con esta organización, y ese ha sido un poco el que traslo a pleno otra vez y es lo que se ha traído. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Lo mismo que el punto anterior, es decisión del Grupo de Gobierno y desearle que en esa reunión saque los mejores frutos para el municipio de Yaelce. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Lo mismo, es que nos represente bien en la SPEL y que, bueno, que trabaje a favor de nuestro municipio y le deseamos una buena gestión. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, lo mismo. Es una decisión de ustedes, quién es la persona que ustedes consideran deba ser la que nos represente, y por lo tanto nosotros ahí poco tenemos que decir. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. Votos a favor, Unidos por Yaelce y PIL, abstenciones, San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria.